contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio La Bulla, FM 100.5. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Buenas noches, bienvenidos a Cannabicultura por Radio La Bulla. Horas 4:04 de este miércoles 18 de julio del año 2018. Noche fría en la ciudad de San Luis, en la provincia también, 2 grados la temperatura actual. Humedad 94% y probabilidad de precipitaciones de un 31%. Hay lloviznas, pero el pronóstico no lo dice. Sí, hoy mucha gente mojándose. Hoy fue día de cobro para algunas personas, así que el centro está bastante movido a pesar del clima y de la llovizna. A meterle onda, mitad de semana, se viene el viernes, día de la Migueri. Así que a pleno este fin de semana, seguramente van a haber un montón de movidas por todos lados. Así que a disfrutar en este, bueno, 20 de julio, día comercial, pero bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Hay que brindar igual. Sí. Bueno, vamos con la primer noticia. Esto es sobre el cannabis medicinal, pero en animales. Aceite de cannabis para curar animales en Canadá. Un albergue utiliza el derivado de la planta, aunque las autoridades aún no han aprobado su uso. Está ubicado este lugar que abrió las puertas en julio del año 2016 en Sainte-Beatrix, en Quebec, a unos 70 kilómetros de Montreal. La mayoría de sus residentes son mapaches, aunque también cuenta con zorrillos, ardillas, venados, coyotes y zorros, recuperados generalmente tras ser heridos en la carretera. Dos de estos animales ya han sido tratados con aceite de cannabis por problemas de salud y, de acuerdo con los resultados obtenidos, su uso en este centro no será un hecho aislado en el futuro. Se busca curar a los animales de la forma más natural posible. En estado salvaje, ellos mismos comen plantas específicas cuando tienen un problema de salud, y una de estas plantas es el cannabis. Comenta a El País, a Diario El País, Rachel Garen. Ella y su esposo, Jake Lessard, son los fundadores de NIMOS, que es esta fundación protectora de animales. Rachel explica que suministra gotas de aceite con cannabidiol a un zorrillo y un mapache desde hace 3 meses. El zorrillo presentaba varias secuelas por una hipoplasia cerebelosa, tenía temblores y problemas de motricidad en sus patas traseras, dejó de temblar gracias a las gotas. El mapache sufría hipotermia y también temblaba sin parar. Ha mejorado mucho, camina sin dificultades y logra dormir. No hemos detectado efectos secundarios. Garen cuenta cómo nació la idea del tratamiento. realizamos varias búsquedas, dice en internet, y consultamos a personas que trabajan en dispensarios de marihuana medicinal, así que decidimos atender a nuestros animales con el aceite. La medicina veterinaria tiene aún muchos límites para problemas neurológicos. Dice que es el mayor desafío ha sido encontrar las dosis adecuadas, pero ella y su esposo lo han conseguido tras varios intentos en distintos animales. Dudas de los veterinarios, las opiniones del albergue Nemous sobre los beneficios del cannabis medicinal en animales se suman a otras publicadas en medios de información y foros especializados en provincias como Ontario, Columbia Británica y Alberta. Sin embargo, esta Asociación Canadiense de Médicos Veterinarios ha expresado públicamente reservas sobre el tema. Los efectos del uso del cannabis medicinal en animales no han sido todavía estudiados con profundidad. Los veterinarios no están autorizados para recetar estos productos, informó la institución en un comunicado emitido el pasado noviembre. Bueno, la Dirección de Medicamentos Veterinarios del Ministerio de Salud de Canadá no ha aprobado aún estos productos, y una situación parecida a la que se da en la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. En el país vecino, diversas instituciones han tenido que enfrentar una maraña legal por sus investigaciones en laboratorios con el cannabis para uso animal, aunque se espera que en Canadá pueda existir una mayor apertura tras la legalización de la marihuana recreativa este próximo mes de octubre y el inicio de la comercialización de productos derivados en el 2019. De hecho, la hierba con fines médicos se permite en suelo canadiense desde el año 2001, pero en personas y no en animales. Así que bueno, la Asociación Canadiense de Médicos Veterinarios ha subrayado que un elemento fundamental para poder aprobar estos productos tiene que ver con las dosis al administrarse, ya que se ha establecido una sensibilidad mayor tanto del cannabidiol como del tetrahidrocannabidiol entre las mascotas, si bien el aceite utilizado por el albergue contiene únicamente cannabidiol, que no tiene efectos psicoactivos. De hecho, también hay otro tema que les preocupa. Dada la legalización de marihuana con fines recreativos que entrará en vigor en octubre en Canadá, los veterinarios han manifestado que será necesario vigilar con sigilo que los animales no entren en contacto con la hierba, basándose en un indicador. Los casos de intoxicación en mascotas aumentaron 4 veces en los estados del país vecino donde comenzó a permitirse la venta legal de marihuana. Sí, ha pasado que animales se han devorado una planta, por ejemplo. Pese a que en Canadá los veterinarios no pueden recomendar el uso de los productos del cannabis, las personas que han tratado animales con aceite y otros derivados, como galletas, cremas o cápsulas, lo han adquirido por medio de internet o en algunos dispensarios de marihuana medicinal que se han mostrado abiertos respecto a este tema. Los testimonios y algunos ensayos en laboratorio han arrojado resultados positivos en problemas de piel, epilepsia, artritis, ansiedad y molestias vinculadas con el cáncer. No obstante, como explicó Francis Arsenault, director del Hospital Veterinario de Riverview, de Nuevo Brunswick, en Radio Canadá, los estudios son aún insuficientes para asegurar la eficacia y encontrar las dosis adecuadas. También es necesario evitar que el cannabis sea visto como una panacea. Hay que saber, en primer lugar, cuál es el problema primario. Por ejemplo, si un perro se rasca mucho, tal vez sea por una infección bacteriana, o por lo tanto, si no se atiende de manera correcta y se usa un producto natural, esto de nada servirá. Lo que yo entiendo después de esta nota, que para lo que le sirvió a estos animales fue para el tema de motriz y de los temblores. Fue ahí donde veo que les hizo un efecto positivo a estos animales que estaban lastimados. Así que sí, está comprobado, porque también todos los animales mamíferos poseen un sistema endocannabinoide y bueno, ahí tienen sus receptores que están ayudando a sanar. Continuamos con canabicultura. Vamos ahora con música, vamos a escuchar algo del rock local, vamos con Reggae La Planta, Resistencia. Utopías, utopías, utopías. Thank you. García marcha bronca día a día. Tiene hambre el tiburón, de postre quiere la educación. Pero el pueblo le dice que no, no transamos, no somos esclavos. Esta es la lucha de la gente que cree que aún se puede, que milita en la calle, que grita lo que siente. Grito de liberación, nunca más, nunca más represión. Este país ya lo hicieron mierda, murió en la perlita, en la escuela, en la ESMA. Y ahora siguen con la tortura en la moral, y los asesinos gozan de libertad. Presiones sobre manos y sacan nuestra carita. Hay tantas voluntades estando vuelta, hay que decirle que no. Viva, viva la educación, hay que decirle que no. Viva, viva la revolución. Son los años, nada es extraño. El peronismo sigue gobernando, pero ese es otro país. Pregunten al diario de San Luis. Acá no hay hambre, acá no hay pobres. Acá no pasa nada, son los informes. Pero nunca se supo cuál es la verdad de Luna Martínez. Pero nunca se supo cuál es la verdad de Luna Martínez. No, los jueces ciegos por el dinero. Resulta muda, que hijos de puta. Y la gente dice no sé, no sé para dónde se fue. Y la gente dice no sé, no sé para dónde se fue. ¿Cómo puede ser, hermano? Continuamos con Canabicultura, escuchamos a Reggae La Planta haciendo resistencia. 16 minutos pasan de este programa, vamos a continuar con más información. Yerba con cannabis se va a comenzar a vender la semana que viene a 220 pesos el kilo. ¿Pero dónde? En Uruguay. No, acá no, acá no, tanta suerte no vamos a tener, pero bueno, escuchen. No es que es una yerba que no tiene efectos psicoactivos, ya que la mezcla no posee THC y va a estar disponible solamente en paquetes de un kilo. ¿No será que estas ratas también se quieran llevar esta yerba? Entre el lunes y el martes de la semana que viene comenzará a distribuirse en supermercados y comercios del país uruguayo la yerba mate con agregado de cannabis. La yerba de marca Abuelita estará disponible solamente en paquetes de un kilo a un costo aproximado de entre 210 y 220 pesos. No, no es un chiste. La abuelita sabe. El producto no tiene efectos psicoactivos, ya que el cannabis sativa utilizado en la mezcla no tiene tetrahidrocannabidol. Y la yerba mate es importada y en Uruguay se mezcla con el cannabis producido en el país. Esto lo explicó el director de esta yerba, Pablo Ribeiro, director de Abuelita. Me muero, ya, quiero. Luego de los cambios implementados por el Ministerio de Salud Pública, el paquete dice yerba mate con agregado de cannabis de uso no psicoactivo, entre paréntesis, cáñamo. Y aparece la imagen de una sola hoja en color blanco. El producto tiene cannabidol y por lo tanto efecto antiinflamatorio, analgésico, antioxidante y regulador de la diabetes, entre otras propiedades. Interesante para las personas que les gusta tomar mucho mate y que tengan algún dolor y que capaz que también tengan diabetes. La yerba mate, la abuelita. Acá está, mira, qué genial. Con una hoja plateada. Ahí está, yerba mate con agregado de cannabis de uso no psicoactivo. Bueno, ¿quién te dice podés llegar a conseguirlo en los compraventa de San Luis? Vamos ahora con más música, vamos con más rock local. Ahora vamos con la gente de Aceite de Soja y también vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la movida por el arte callejero, por la defensa del arte callejero, que no es delito. Así que vamos con Libre Malabar, Aceite de Soja. We'll be right back. tranquilidad. Nos mandas a la cana y nos quieren llevar. Y aunque hoy nos lleven, nos tienen que soltar. Y mañana, como siempre, volveremos a luchar. Libre Malabar con Aceite de Soja. Como les recordaba hace un ratito, hubo una movida importante por la pedida de la lucha por el arte callejero, que no se ha visto como un delito, porque no son delincuentes, son artistas que muchas veces están trabajando en las calles y es la única manera. Y mira, casualmente, hablando del arte callejero, hoy pasé por la peatonal antes de venir para acá y había un chico bajo la lluvia tocando la guitarra. O sea, con el frío que hace, agua nieve está cayendo porque no es lluvia, y el chabón tocando ahí a full. O sea, eso es tener aguante, eso es tener ganas de salir adelante, porque vos qué carajo sabés si el pibe tiene laburo o no, o qué, o está viviendo eso. Así que el pibe, como cualquier otro, salió a tocar en la calle y a ver si se ganaba un mango. O sea, y después se quieren llevar gente presa por, no sé, estar tocando la guitarra en la calle. Me parece un espanto. Y bueno, espero que acá no lo hagan, porque hace un año, si mal no recuerdo, lo hizo la Municipalidad de San Luis, donde no permitía que toquen artistas en la calle y menos en la peatonal, porque quedaba mal, no sé, qué sé yo. Tenías que pedir permiso a no sé quién, ruidos molestos, no sé, bueno. Y con todo esto que le está metiendo el presidente, por no decir otra cosa, no sé qué le pasa a este tipo asqueroso que pretende, no sé, meter presos a distintos artistas. Bueno, en Buenos Aires hay una movida muy grande, hay una banda que se llama Paprika, que le da con todo y suben todo el tiempo videos sobre ellos tocando en la calle, porque siempre hacen el parry flash y tocan en las calles. Y subieron un video así tipo GIF de una señora que se ve que siempre los va a ver y está bailando en varios toques con ellos, así que es una forma de combatir y de visibilizar que el arte callejero y divertirse tampoco es delito. Vamos con más noticias. Seguimos con Uruguay, sí, obviamente, porque los uruguayos cumplen un año comprando cannabis en la farmacia. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Pero qué bien! Hace 4 años y medio que el vecino país, con apenas casi 3,5 millones de habitantes, despenalizó y reguló el consumo recreativo y hace uno que se puede adquirir en farmacias hasta 40 gramos mensuales por persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uruguay, adóptame Uruguay. El miércoles, y como cada semana, Ismael Fernández recibe un mensaje por WhatsApp de la farmacia para avisarle que hay cannabis. Ay, lloro. Al salir del trabajo, enfila hacia allí, compra los 10 gramos que le permite la ley uruguaya y sigue a casa a disfrutar de un porro para relajarse. Lloro de verdad. Ah, para este empleado de una empresa de limpieza y su pareja Estefanía Fabricio, que es peluquera, colega, ambos de 31 años y padres de un niño de 3, se acabó la desagradable trance ilegal de conectar al dealer y pagar por marihuana paraguaya o brasileña prensada, mezclada, a veces muy mala y llena de químicos, que eso es lo que a veces la gente confunde con la marihuana prensada y natural. Y por supuesto, obviamente, más cara. Hace 4 años y medio que Uruguay, un país, como dije, casi de 3.5 millones de habitantes, despenalizó y reguló el consumo recreativo y hace uno que se puede adquirir en farmacias. Ahora dicen que es más fácil que cuando empezó, cuenta Ismael a la agencia de noticias, y luego de una primera fase algo incómoda en la que había que hacer largas filas. Y aún así, a veces se acababan las existencias antes de que le llegara su turno. Las farmacias se han organizado y las colas ya no son usuales. Y sí, más vale. Te mandan un mensaje con un número con el que vas luego a retirarla y en mi farmacia se puede reservar por la web. Mira, Ismael. Y la calidad es buena, lo secunda Estefanía, el colocón no te da vuelta, pero tampoco es la idea, te pega, pero puedes hacer cosas perfectamente, cuenta convencida de ser una privilegiada por vivir en un país con esta legislación que sacó a un montón de gente del mercado negro y está cambiando, aunque muy despacio, el estigma de quienes fuman la planta. Para comprarla en la farmacia basta con ser mayor de 18 años, residir en el país e inscribirse como adquiriente en cualquier oficina de correos. Sigo llorando. Tras superar el momento crítico inmediato a la implementación en que los bancos rechazaron trabajar con los establecimientos que vendieran cannabis por una normativa internacional contra el narcotráfico, el mecanismo uruguayo, inédito en el mundo, ha seguido caminando sin mayores sobresaltos. Increíble esta noticia, tremenda noticia para los uruguayos, felicitarlos que puedan conseguirlo en la farmacia. O sea, pasás, como dice este chico, sale de trabajar, pasa por la farmacia, se va a su casa, fuma uno, se relaja y al otro día se puede levantar tranqui nuevamente para seguir trabajando. Vamos con más música porque ya pasó media hora y viene gente después de mí. ¿Quiénes vienen? ¡Ojo de loca! Más canabicultura, imagínate. Bueno, vamos con más música. Ahora vamos a escuchar a Miss Bolivia para la gente ojo de loca. María José para María José. Para la Majo, María José, Miss Bolivia. Esta cumbia para nenas, para María José. Ahí va. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, María José, y no me animo, oh. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pecando un discola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar este paso con vos, María José. Convídame una seca, María José. No te hagas rogar, no, no, no, María José. No te hagas la cheta, María José. Quédate conmigo, conmigo la vas a flashear. Para vos, no doy más, quiero decírtelo. Ah, María José vive por la matanza. Y hace 4 años que a mí me encanta. Yo la miro profundo y le digo al oído: vamos pa' mi casa a fumar mi planta. Te veo en la disco y me pongo como loca. Estás ahí bailando y te imagino sin ropa. Y no me importa si estás con tu tropa. Vamos pa' la barra que te invito a una copa. María José me genera confusión. Ya no distingo entre locura y pasión. Y panda me aguanta si fantasmeo. O cuando ya estoy por batir papelón. No puedo dormir. canción la escribí para María José. Convidamos una ceja, María José. Fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido. Qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga en rola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar ese paso con vos. No puedo dormir, no puedo escribir, no puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Convídame una ceja. Nombre. Y yo también lo sé, pero te digo, María José. Miss Bolivia haciendo María José, 21 horas 31 minutos, y volvemos a hacer referencia al arte callejero que se está criminalizando, supuestamente, según el presidente. Me están mandando un mensaje de WhatsApp donde te piden que te sumes con tu firma para pedir la reforma sobre esta ley que está queriendo criminalizar a los artistas callejeros. Queridos compañeros, compartimos el enlace de una carta pública que escribimos como iniciativa plural para sumar firmas contra la modificación del código contravencional que impulsa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La idea surgió entre Ricardo Bernaza, Rolando Goldman y otros compañeros de la comisión directiva del Sindicato Argentino de Músicos. Primero se colectaron casi 100 firmas por correo electrónico y luego se subió para que todas esas personas, quienes quieran, puedan adherirse. No es la idea generar ningún tipo de debate por este medio, solo invitar a quienes quieran sumarse a firmar y compartir. En pocas semanas se va a votar en la legislatura porteña una reforma al código contravencional en la cual se pretende criminalizar el ejercicio del estudio y la práctica musical. Parece increíble, pero es así, a través del eufemismo de los ruidos molestos. La policía podrá, con una simple denuncia anónima, o sea, que nadie se hace cargo, quitar los instrumentos. Ah, no, se remil pudre. Quitar los instrumentos musicales a quienes estén tocando en la vía pública, un local o incluso el domicilio particular. Esto es muy grave. Las multas son otra parte de la reforma, que pueden incluir, según el texto propuesto por el gobierno de Buenos Aires, el arresto. Nos convocamos con la convicción de sumar e incidir en los esfuerzos para lograr que no se apruebe esta reforma. Invitamos a ser miles quienes nos expresemos, además, con la presencia en la legislatura este próximo 2 de agosto, con las firmas en la carta pública contra la reforma del código contravencional, entrando al siguiente enlace. Podés firmar la carta pública entrando al enlace, que es HTTPS, Googles, no lo puedo decir, ahí lo voy a buscar. Pero lo podés buscar como reforma contravencional en Google y te va a salir el enlace donde podés donde juntar las firmas. Y si no, quizás te llegue por WhatsApp o por internet o por lo que sea, pero búscalo y suma tu firma, que es importante. Es muy grave lo que están pensando, o sea, estás ensayando en tu casa, tocando la guitarra en un domingo, no sé, después de un asado vegano, obvio. Y estás, no sé, compartiendo con tu familia, que no podés poner ni cantar el feliz cumpleaños. ¿Qué le pasa? Por favor, el facho de los fachos de este tipo.

Planta la Resaca Pública, Sara Eve y Cumbia Queers, como decían las pibas. Continuamos con Cannabicultura, 21 horas 40 minutos, se pasa volando la hora. Vamos a ir con más música, pero después les voy a pasar a hablar por qué se festeja el 20 de abril, el Día Internacional de la Marihuana. Ahora vamos a continuar con la gente de las manos de Filippi. Vamos a escuchar un tema viejito, no sé de qué disco, ahora lo voy a buscar. De las manos, Presos de tu Sociedad. Y cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. Yeah. Presos de tu sociedad por las manos de Filippi. Recuerdo haber ido a la primer marcha mundial de la marihuana en la Argentina, que fue en Buenos Aires en el año 2005, si no mal recuerdo, y tocó las manos de Filippi, una masa, estuvo zarpado, eso fue en el Rosedal. Un lindo recuerdo de esta banda tan comprometida con esto también. Así que ahora, bueno, vamos a continuar con Cannabicultura. Y como les dije hace un ratito, vamos a hablar del Día Internacional de la Marihuana, que es el 20 de abril. ¿Por qué se celebra este día, el Día de la Marihuana? Esta fecha se volvió una tradición para toda la gente que entiende el tema. La historia del Día Internacional de la Marihuana tiene sus orígenes en San Rafael, California. Corría el año 1971 cuando Los Waldos, un grupo de estudiantes de secundaria, solía reunirse a las 4 horas 20 minutos de la tarde, PM, para fumar marihuana. Su hábito hizo que otros estudiantes de la escuela comenzaran a usar el código 420 para referirse a la marihuana y no ser descubiertos por sus maestros. El término se popularizó debido a un enlace con Phil Lesh de la banda de rock psicodélico Grateful Dead, pues los Waldos eran sus amigos e iban a fiestas privadas del grupo. El número se esparció entre los fans que decidieron utilizarlo. Y desde esas fiestas privadas el código fue llevado a las giras de comienzo de los años 80. En los conciertos era común que en algún momento los músicos de Grateful Dead le preguntaran a la multitud qué hora era y todos que respondían en coro, 4:20, ajá, sin importar lo que dijeran sus relojes, y enseguida consumían unos cigarrillos de cannabis. A comienzos de los años 90, Steve Bloom, el editor de High Times, una revista canábica fundada en 1974, vio en una pancarta del grupo el número y decidió promoverlo a través de su revista. Incluso compró el dominio de 420.com. La fama que tiene esta revista hizo que el 420, algo internacional, incluso se esparció el rumor de que 420 era un código policíaco para referirse al cannabis. Pero no era así. En 1997 los Waldos contactaron a la revista reclamando la autoría del código. Steve Bloom reconoció que nunca confirmó si la policía de California tenía un código para el consumo de cannabis y por eso concluyó que había suficientes testimonios y pruebas para creer en la autoría de los Waldos. El número no quedó siendo solo una manera para referirse al cannabis secretamente. En 1995, en Vancouver, Canadá, los empleados de la tienda MPBC, que vendía pipas y libros sobre marihuana, pipas y libros sobre marihuana, le propusieron a su dueño, no lo podía no decir en ese, le propusieron a su dueño, el activista canábico Mark Emery, hacer una celebración dedicada a la marihuana el 20 de abril, 4:20. El único fin de la propuesta era divertirse, por lo que Mark estuvo reticente y no les permitió hacerlo dentro del negocio. Entonces los empleados lo hicieron afuera del almacén, más exactamente en el parque Victory Square, donde reunieron a varias personas a escuchar música y fumar marihuana. Ahora es celebrado en ciudades como Londres, Denver, Toronto y San Francisco, entre otras. Y la primera vez que se hizo, acudieron solo 200 personas. El evento se volvió popular con la llegada de redes sociales como YouTube y 20 años después, el número de asistentes de 1995 se multiplicó por 100, reportando 20.000 personas en Vancouver. El 420, además de contar con concursos de semillas y stands, donde la gente promociona desde nuevas formas de consumir marihuana hasta información medicinal, también es un evento político. En la tarima, donde tocan los músicos, se suben activistas a dar discursos abogando por la descriminalización y la expansión de los usos medicinales. También se cuelgan pancartas con consignas de protesta y de movimientos políticos. Una movida muy activa. De hecho, una enorme pancarta. Ahí se me fue. Ah. ¿Dónde estás? Bueno, se me fue. Una enorme pancarta que seguramente decía, no sé, autocultivo ya, que es lo que estamos pidiendo acá. Bueno, no sé, se me fue. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué pedimos acá en la Argentina? ¿Qué pedimos acá en San Luis? pedimos autocultivo ya, pedimos basta de criminalización a los consumidores y cultivadores de cannabis, pedimos basta de persecución a los cultivadores solidarios, por favor. ¿Qué está pasando con eso? La verdad, me sorprende mucho la actitud que están teniendo distintas personas en cuanto a los cultivadores. Existen esas personas que se llaman cogolleros, cogolleras, cogolleres, que se encargan de meterse en la casa de los cultivadores, ir elogiando qué hacen los cultivadores, cuando a veces no toman conciencia de la ayuda que generan los cultivadores en otras personas que lo necesitan por distintas patologías, más allá del uso recreativo que cada uno tenga. Y no ven flores, ven plata. Eso es lo peor. Así que está jodida la mano, han sido amenazados, otros asaltados, otros allanados y no denunciados, que eso es grave también. Pero bueno, no puedo dar información sobre eso, pero hubo una persona allanada y no denunciada. O sea, no, digamos como que le pidieron las cosas, pero no le hicieron causa supuestamente a esta persona. Así como que, bueno, así no vamos a hacer nada en contra del narcotráfico si seguimos jugando de la misma forma desde parte de la justicia, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué querés las flores? ¿Para hacer aceite? Bueno, si vas a ayudar gente, déjalo que el pibe lo haga, o sea, que debe tener más conocimiento que las fuerzas. Así que vamos con más música antes de que lleguen los azules. Vamos ahora, a ver con qué vamos. A ver con qué, con qué. Con Sensemina, porque él no quiere que fumes Sensemina. Vamos con Resistencia Suburbana, también una banda vieja de reggae que ya no sigue, pero que tenía unas buenas letras y también comprometidas. Los Resistencia Suburbana, Sensemina. Si tengo una planta y la manda a matar, y siempre la encuentra esté donde esté, donde esté. Ya nadie hago daño al fumarse en semina, es natural y no contamina, es espiritual y también medicina, calma el dolor de la gente oprimida. Semina, pregunta que experimento al fumarse en semina, pregunta que siento al fumarse en semina. Fumarse en semina es natural y no contamina. los legisladores y a la sociedad. ¿Por qué? Quiero saber. Resistencia Suburbana haciendo Sensemina. Nos quedan unos minutos, pero antes que de terminar, les comento que también se está haciendo una campaña nacional por la legalización del consumo de marihuana, así como se está haciendo la campaña por el aborto legal. Les comento que también se está haciendo sobre esta temática. Como ciudadanos comprometidos con la justicia social, les exigimos que tomen en consideración los derechos individuales de las personas y que legalicen de forma inmediata la tenencia y cultivo para consumo personal de la marihuana. Hay que legalizar para favorecer al consumidor y a las consumidoras y no a los narcotraficantes. Ha llegado la hora de anteponer el bienestar y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es que nos basamos ¿En qué nos basamos para decir que debería ser legal en caso de cultivo o consumo personal? En el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que lo que ocurra en el ámbito privado, siempre y cuando no afecte a un tercero, no puede ser castigado por la ley. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Por eso decimos que esta ley, la 23.737, es inconstitucional al criminalizar a los consumidores y consumidoras de cannabis. El fallo Arriola del año 2009, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de la punibilidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que está en el artículo 14, en el segundo párrafo de la ley 23.737, donde dice que la pena será de un mes a dos años de prisión cuando por escasa cantidad y demás circunstancia surgiere inequívocamente que la tenencia de estupefacientes es para uso personal. En países como España y Holanda es legal el consumo personal de la marihuana, lo cual no ha implicado un aumento del narcotráfico, sino una reducción de este. Innumerables estudios demuestran que el consumo de marihuana es menos nocivo que el de otras sustancias legales. La marihuana tiene usos medicinales de gran beneficio para enfermedades como el cáncer y el HIV, de los cuales hoy son privados gran número de enfermos, muchos de los cuales lo hacen de manera ilegal y son perseguidos por el Estado. La marihuana tiene también usos industriales como la producción de papel de cáñamo. Así que por eso se está realizando esta campaña nacional por el pedido de la legalización del consumo de marihuana, no solo medicinal, sino también recreativo o adulto responsable, como le gusta decir a algunos. Así que bueno, te podés sumar a esta campaña, podés dejar tu firma. Así que está muy bueno que participes de esto y que terminemos con esta hipocresía de estar criminalizando a una planta que bien nos hace. Vamos a cerrar este programa de Cannabicultura porque ahora viene Ojo de Loca, no se equivoca. Les recuerdo que he cambiado el horario. Ahora estoy de 21 horas a 22 horas por Radio La Bulla. Les recuerdo que nos podés escuchar a través de www.labulla.org y si no en el barrio Rawson a través de la 100.5 y futuramente en todo el mundo. Es que ya nos pueden escuchar en todo el mundo por internet, pero bueno, digo, tener una antena que qué sé yo, llegue a todos lados, acá en San Luis, seamos recopados. Bueno, damos finalizado este tema, vamos a ir con la banda Estalla Estalla, banda de Buenos Aires de ska. Vamos a escuchar 1986. Hasta la próxima.